Érase una vez una casa a las afueras de Calatayud, que un día fue una casa solariega rodeada de hermosos castaños donde vivía el cura, su hermana y un precioso perro llamado Rocco. Voy a la casa, me decía que en cualquier momento te iba a engullir, daba miedo. En las ventanas las cortinas bailaban al son del viento frío. Los murciélagos aleteaban como si algo les asustara. El sótano era oscuro y tenebroso y las escaleras de hierro que subía hacia arriba rechinaba. Parecía que se iba a caer entera. Cuenta la leyenda que el cura perdió su trabajo y a los días se lo encontraron muerto en mitad de las escaleras, con el cuello roto y unas marcas en la espalda. La hermana siguió viviendo allí durante un año, hasta que un día la encontraron junto a su perro en el pozo que había en el jardín debajo del castaño. La casa se cerró durante años y nadie quería comprarla porque decían que estaba habitada por el fantasma del perro y la niña que vengaban en la noche de la luna llena buscando al culpable de la muerte de su hermano.